lesionado en un accidente de auto, camión, Uber, Lyft o resbalón y caída, llame a Rubenstein Law, 212-NY-LEGAL. Oficinas en New York y New Jersey. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Okay. I'm reloaded. Bueno, esa mezclita de salsa romántica, ahora vamos a balancearla con una mezcla de merengue clásico romántico. Así mismo, con ese mismo sentimiento, pero en merengue. Voy a comenzar con esa canción de Sergio Vargas. Me encanta esa canción del ejemplo del Negrito de Villa. Sergio, que pronto va a estar conmigo, lo voy a tener en el live. Un sábado lo voy a invitar para acá, para el live, para que cante con nosotros y disfruten de Sergio Vargas. Esta se llama Lástima de Tanto Amor. Escucha bien la letra de esta canción. Sergio, te quiero. Alex Sensation. Te vas sin decirme nada y vuelves y te da la gana, buscando un abrazo y dándote el gustazo de ser la que manda. Si acaso decido ignorarte, me hablas de ti en todas partes, no puedo olvidarte, maldito querer. Mejor hubiera sido no verte, por eso maldigo mi suerte. No quiero quererte, prefiero vivir en soledad. Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con él ya. Lo malo que la sigo queriendo igual que antes. Sigo viendo su mirada por todas partes. Mi pobre corazón tanto amor no resistirá. Lástima de tanto amor que he desperdiciado, tantas lágrimas que he derramado, tantas noches soñando con ella. Lo malo que la sigo queriendo igual que antes. Sigo viendo su mirada por todas partes. Mi pobre corazón tanto amor no resistirá. Hay fuego que apagar. Wow. Romantic Style. Para ti. Oye, está, oye. Eres como la cometa, quieres muy alto volar. Con mis manos son tus cuerdas y te reto a bajar. Bailas a merced del viento, gozas con tu libertad. No digo que soy tu dueño ni que te mato con paz. Estás pendiente de un hilo y no te voy a tocar. Lo tuyo no es el lirio, sin mí no puedes volar. Juegas a subir y subir con tu tela de papel y escondida en el cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres mía. Cometa blanca que niegas que sin mí no volaría. Cometa blanca en el aire eres una gaviota. Cometa blanca, tú sabes que te sujeta mi boca. Dime, dime, dime, ¿en quién estabas pensando?

el sol se mete en cada rincón. Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor. Alex Sensation. Tengo mi cabello, aunque no lo crean. Veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera. Se acabó la leche, tomo lo que sea. Y abro la ventana y dejo que me toque el sol. ¡Ay! ¡Qué alegría! Otro día viva. Hola, Miriam. Esa canción se llama Las Pequeñas Cosas. Mami, que estaba haciendo frío. Bueno, entonces, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega Puerto Rico, también a través de la Mega en Miami, en Orlando y en Tampa a través del Nuevo Sol, en Los Cayos también, y en nuestra aplicación La Música App. Cuando regrese, me falta una horita más para mezclarte tu clásico favorito de cualquier género. Ahí tenías una mezclita de merengue clásico Romantic Style. Me fui romántico la hora completa ahí, chach. Linda. Esa mezclita estaba beautiful, buddy. Bueno, ya 2 días. Pasado mañana nos vemos en Orlando. This Saturday, este sábado 13 de abril. El solazo, mi gente de Orlando, mi gente de Kissimmee, la gente de Tampa que va para allá, la gente de Miami que va para allá, la gente de PR que va para allá, la gente de Nueva York que va para allá. Bueno, todo el mundo que va para allá, vamos a gozar. Bienvenidos this Saturday para el solazo. Todavía quedan boletitos, compra los tuyos en Ticketmaster.com. Llamada número 9, se gana otro par de entradas aquí conmigo en la Mega Mezcla. Ya.